Claro, y era difícil tocar Venite Volando el Iracundo, no sé si vos conocés la página, con una acordeona. O la acordeona es un instrumento tan versátil que puede tocar cualquier cosa, si el músico es bueno. La verdad que yo no me imaginaba, o sea, ni en aquel momento ni ahora, es una pregunta que tengo sin respuesta, que puedan tocar Venite Volando con una acordeona, che. De 59, habitualmente arrancamos a las 21. Atento, Cucharre, en Macondo, atento, Bambino, atento. Pablín, preparando el refrigerio. Atento, Víctor Cabrera, Sariz, en La Guada, Montevideo. Atento, Darwin, en Bahía Blanca, Argentina. Atento, Leo, en la Bahía de Concepción, tras cordillera, igual que la Tere en Santiago. Atento, Michael, en Macondo. Atento, Graciela, en Rosario, Argentina. Atento, Heller, en John. Atento, Martín, en Paysandú. Blanca, en Macondo. Almadita, en Macondo. Adolfo, en Macondo. Bosco, en Paysandú. El Lagarto del Vertedero está en Macondo. Este Harry, en el Long Island. Está Clarick en algún punto del globo. Está el Nacho Carbonero en Valle de Soba, Midland en Paysandú, Gavilán en Montevideo, etcétera, etcétera, etcétera. Tremendo suspenso que añade esta pieza musical del año 1959 que hemos elegido para abrir la emisión de este 10 de mayo de 2024 a las 21 clavadas. Claro, y era difícil tocar Venite Volando el Iracundo, no sé si vos conocés la página, con una acordeona. O la acordeona es un instrumento tan versátil que puede tocar cualquier cosa, si el músico es bueno. La verdad que yo no me imaginaba, o sea, ni en aquel momento ni ahora, es una pregunta que tengo sin respuesta, que puedan tocar Venite Volando con una acordeona, che. Vos tenés respuesta sobre esto, Bambino, pero el mensaje más bien es para Cucherre. Porque estábamos hablando antes de comenzar la emisión con un asesor del Empalme que está en Valle de Soba y nos termina de mandar unos archivos muy antiguos. Estamos tratando de averiguar un grupo musical que tocó en una reunión social en 1973, era Nacho, ¿no? 1973, en un club social de John. pero ellos hacían música de los iracundos, como estaba de moda en aquella época. ¿Vos te acordás de eso? Y tocaban esa pieza que dice ahí el audio, Venite Volando, y los arpegios principales lo hacían con un acordeón. Es una cosa muy extraña, ¿no? Mirá la selección que hemos preparado para escuchar, che, Il Bambino, y para que vos no te sientas molesto, para que te suene cercano al oído, arrancamos con esto de Paul Anka, mirá, Lonely Boy, tremenda canción, che, del año 1959. Están entrando como caballos a la audiencia del Empalme Rock todos nuestros amigos en las distintas partes del globo. ¿Quién más está? A ver, déjame checar el teléfono. A ver si los tengo acá. Bueno, se me piantó el Lilo. Está el Lilo en Murcia, entrando ahora mismo el Lilo. Está esquilando. Tenemos música de los 50, che, Lilo. Si te suena alguna conocida, avísame, Cucherre. Avisar a Gavilán que escuche esta noche y que le avise a Marina, porque tengo dos versiones de la canción Marina de Rocco Granata, de Amargarche, muy buena. Mirá. En vez de Marina hice Marrina. Mirá. Rocco. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar. Oh mia bella mora, no, non mi lasciar, non mi devi rovinar. Oh no, no, no, no, no, oh mia bella mora, non mi devi rovinare, oh no, no, no, no, no. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amor. Cosa farò per conquistar suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diedi un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposare. Oh mia bella morra, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella morra, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposare. Vos ya estás escuchando, Camilo, esta no la vas a agarrar ni que vivas al lado de la onda. Marina. Bueno, es, sí, hubo varias versiones. En los 70 y hasta en los 80, creo que también. Vos, Balbino, ¿te acordás? Hasta en los 80 hubo una versión de este tema de Rocco Granata, que evidentemente era un tano, que se llamaba el tema Marina. Esta es una versión muy pintoresca que escuchamos, vos la conocías, escuché, pero acá tengo otra, mirá, el mismo tema. Me sono innamorato di Marina. Esta es más lenta. Una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amor. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposare. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Claro, estoy tratando de elegir las canciones más reconocibles, pero es difícil porque en el 59 ni estábamos nosotros sobre esta tierra, solo Cucherre. Y por sugerencia de Víctor Cabrera Sariz, que creo que conocido tuyo, che bambino, dice, vamos a retroceder nuevamente. No, le dije yo, porque tenemos mucha gente que no le gusta que andemos en décadas más viejas que nosotros, porque no agarramos una, pero ni de casualidad. Pero bueno, como Lepalme siempre hizo eso, trató de arrojar luz sobre canciones de décadas pasadas, no solo la que escuchamos habitualmente, nos metimos en el queso. Mirá vos, la influencia de las grandes voces armónicas perfectas, y bueno, y las bases que son las del comienzo de la música, el rock, el soul, el jazz. Esa guitarra es de jazz. Met the girl I love. in a town way down in Dixie, neath the stars above. She was the sweetest gal I ever did see. So I took her in my arms and told her of her many charms. I kissed her while the big band played the Bonaparte's Retreat. All the world was bright as I held her on that night, and I heard her say, please don't go away. So I took her in my arms and told her of her many charms. I kissed her while the guitars played the Bonaparte's Retreat. Por supuesto que tengo Ray Charles por acá. ¿Cómo es el otro? Hasta el de los Cometas creo que está acá. ¿Cómo era? No cobraba Cometa, era, se llamaba así, The Comets. Y tengo una cantidad de audio impresionante del día de hoy. Estuvimos hablando desde temprano con los oyentes del Empalme de distintos temas. Entraron en eso temas serios y temas light. Ahora les largo un adelanto. Vos ya estás escuchando Nacho Carbonero. 1973 era la presentación de ese grupo musical, que yo quiero averiguar el nombre, en el Club Social de John, ¿no? Vos no sabrás eso, Cucherre. Un grupo que era de Algorta, me parece. El grupo era de Algorta. Era batería, acordeón, guitarra eléctrica y me está faltando el bajo. No sé si era el bajo el otro. Bueno, yo qué sé, hablamos de cosas pasadas. Así como también hablamos con los jóvenes que quieren la música de los 80. Me mandaron hoy un pack. El paisano, che, mandó un pack, pero yo no lo supe procesar. ¿Cómo es el procedimiento para meterlo a la PC? Primero tengo que darle el clic en el teléfono para descarga, pero ya intenté hacer eso y me salta este error. ¿Qué pasa? ¿Demoré demasiado o qué es lo que me está faltando? Eso es un drive, un archivo de drive, parecido a un archivo drive, ¿no? Es un enlace que me mandás vos y yo con el clic ya habilitaría, que ahora caducó. Este es el clásico rock and roll que pusimos al comienzo, che, el clásico ritmo de rock and roll. Bongo rock. Y la base está hecha con un bongó. Y de la música trapalaria anoche, ¿verdad? Hemos tenido Tabú, Arthur Lyman, 1959, ¿qué te parece? Por sugerencia de Víctor Cabrera Celis, empezamos para atrás, 50, 40 y 30. ...1959... la colección Bambino, anotá ahí, es de Another Prof. You're so fine. You're so fine. You're so fine. You're mine. You're mine. I walk and I talk about you. I need you. Che, estamos con música de los 50, Michael. ¿Vos en qué año naciste? Ahora le vamos a pedir a Cucharre que nos diga qué ritmos clásicos se bailaban en Macondo en 1950. Yo creo que el foxtrot era uno de los ritmos, ¿no? Ahí ahora me va a confirmar a través del asesor. Pero yo todavía no encontré acá la canción que tengo con ritmo foxtrot. Este era más bien melódico, un sonido rock melódico, un pop melódico de esos años. Y este otro... Para los que no han agarrado la onda, estamos en la emisión del Empalme Radio Rock con música de la década de los 50, más precisamente 1959. Empalme FM. Esta voz capaz la reconociste, capaz alguno la pesca. Claro, los que escuchan la radio en la app ya tienen el nombre ahí, como el Nacho, Víctor, Gavilán, Ernesto, Darwin, bueno, todos los que manejan la app de la radio, que habitualmente no la paso, bueno, pero la pueden descargar, simplemente la buscan en Google Play, app de Seno Radio, y tienen una oferta brutal de radios, además de la nuestra. La descargan en 5 segundos, funciona muy bien. Como esta plataforma que estamos utilizando desde 2020. Cuando llegó la peste, llegó la radio, Michael. Vos esta historia no la sabés, porque vos empezaste escuchando en esta segunda temporada. Transmitimos 20, 21 y 22. En el 23 silenciamos, nos dejamos de joder. Y volvimos en el 24 con toda la potencia del Empalme de Radio Rock. No protestes, Ray Charles. Evidentemente un genio de la música de todos los tiempos, Ray Charles. Vieron un documental, yo no me acuerdo cómo se llama, ya me voy a acordar y te lo voy a pasar. Un documental brutal de la música rock de todos los tiempos, pero hecho en una manera de agradar a todos, como un entretenimiento más light. Y están los actores que estaban vivos en ese momento, cuando hicieron el documental, actuando. O sea, los músicos en persona actuando en el documental. Está muy bueno, está Ray Charles. No me acuerdo cómo se llama. Ya me voy a acordar, estamos con la música de 1959. Gracias, intro.

45 RPM. Cadillac came a sliding in with a big boat on the rear. Ski King stepped out on the sand and said, the great Ski King is here. Tengo que buscar después la grabación esa de Creedence Clearwater Revival que tiene esta base musical casi igual. ¿Vos estás ahí todavía, Michael? No entendés un joraca, ¿no? Te digo a vos que había un gran cuidado de las voces, una originalidad, una creatividad mayúscula en los 50. No sé si coincidís, escuché de rebo con su, tus 89. She cannot speak very well, everybody knows that, but to me she sure looks well in her baby clothes. I ask her if her love is true, and she only goes, yeah, which means to say she loves me. Los instrumentos sonaban tal cual sonaban en la originalidad, o sea, no había, más allá de una pequeña distorsión en las guitarras, lo demás era el sonido natural. Pero las voces le daban ese toque que es característico de las décadas del 50 y del 60. Ya tengo más audios de los oyentes, ahora son las 21:32. Y vamos a estar un ratito más con la música de los 50 y vamos a hacer luego un giro previo, escuchar varios audios que tengo acá de los que estuvimos hablando hoy con Darwin, que está en un encuentro de teatro en Bahía Blanca, con el Tino, que está acá, con Gavilán, que está allá, bueno, con todos. Mirá, este tema es para la gente de Midland. Time, but you just want to listen up, pay me no mind, so I'm moving on. Keep moving on. I'm rolling on. I'm moving on. You broken your vow, and it's all over now, so I'm moving on. Moving on. That big eight wheeler rolling down the track, leave your true loving daddy ain't coming back, cause I'm moving on. Keep moving on. I'm rolling on. Roll on, roll on. You're flying too high for my blue sky, so I'm moving on. Someday, baby, when you had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy would say, keep on moving. Keep moving on. Keep rolling on. Roll on, roll on. I'm through with you. Too bad you're blue, but I'm moving on. Mr. Engineer, take the throttle in hand, take me down to that southern land. Keep moving on. Keep moving on. Keep rolling on. Roll on, roll on. You can ease my mind if you get me there on time. Move on. Moving on. Mr. Pilot, won't you please listen to me, cause I got a pretty woman in Tennessee. Keep moving on. Keep moving on. Keep rolling on. Roll on, roll on. She's fine as can be and she's waiting on me. Keep moving on. En movimiento la gente de Midland, ahí tenés tus colegas, Cucherre, gente adulta, gente que tiene la tarea de conservar el patrimonio de los trenes en Paysandú. Nos escuchan desde 2020, desde el primer día que arrancamos con el Empalme Radio Rock, y nosotros siempre nos acordamos y le guardamos siempre una canción vinculada con las vías. Y bueno, Bueno, vamos cerrando esta primera parte. Viste que arrancamos con Polanca, che, que lo podés reconocer, digo yo. Y acá hay otra voz que es más difícil que la reconozca, pero es eterna. Pero como la canción habla de una mujer, capaz de acordarse. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another. Carol, I am but a fool. Ay, ¿cómo está? Darling, I love you. Though you treat me cruel, you hurt me, and you make me cry. No. But if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another. Don't ever leave me. Say you'll never go. I will always want you for my sweetheart. No matter what you do. Oh, Carol. Claro, es un clásico esto, ¿no? Oh, Carol. Pam, 1959, che. Lo poníamos en la vieja radio de Macondo, che. Bueno, ¿te acordás de esto, Bambino? No sé si esta versión, pero... O Carol, sí. Esta es la versión original. La de Neil, Neil Sedaka. Está llegando con toda claridad el Empalme Radio Rock a La Guada, en Montevideo, donde está... El promotor de la selección de hoy, Víctor Cabrera, que dice hay que retroceder a décadas pasadas para conocer música que nunca hubiéramos escuchado si no fuera por el Empalme Radio Rock. Tenemos pendiente todavía, pero como hay mucha propuesta sobre eso, Checucherre, no lo hemos hecho. Cuando vemos que hay un tema que está muy trillado, lo esquivamos, porque ¿para qué agregar? Bueno, se podría agregar una voz más. ¿Qué es esa que vos decís, Che Bambino, la de los iracundos? De hecho, hemos pasado dos o tres canciones acá, pero como hay decenas, cientos de programas sobre los iracundos, es una historia muy trillada, interesante pero trillada. Y la hemos esquivado. Pero un día quizás, si vos te animás a venir al estudio del Empalme, capaz la tratamos. Eso sí, tenés que venir con el creador de los tragos, porque viste que eso es una condición sine qua non. Y ahí van a aparecer grandes éxitos también en español. De hecho, hemos recorrido, hecho varios programas de música en habla hispana, muy interesante, creo yo que fueron interesantes. Pues sobre todo con los ibéricos. Ya está escuchando el asesor del Empalme, Guevara Lynch, en Montevideo, y dice, ¿de qué se trata? Claro, el tipo nació en 1998, imagínense ustedes. Gavilán se fue a dormir porque mañana 4:40 debe estar en la... Tenemos un controlador de vuelos entre la audiencia del Empalme. Tiene que estar 4:40 para las 5 tomar turno. Y si hay niebla, ni te digo. Mirá esta rareza de 1959, Víctor. Alvin, put that harmonica down. Why? Because we're gonna sing, that's why. Not again. Never mind. Now look, fellas, this is a pretty song, so let's try not to goof it up. Are you ready, Simon? Sure, let's go. All set, Theodore? Hot dog, you bet. Are you ready, Alvin? Ready, Alvin? Alvin! Ah, nuts! No. Down and sing. Atento Borges, en tierra para todos, corral esa tranquera, cuántas leguas quedarán, una nube de mosquitos, che, si estás ahí en el monte te están masacrando o no, o es solo acá, se vinieron todo por el pueblo a picar, qué disparate, che, salí a caminar con el perro, muchachos, nos lo enloquecieron los mosquitos, pero nos masacraron. Bueno, está dando paso hace rato, lo vine ahora como está la cosa. No, por lo visto que hace rato que dando paso. Está golpeando bajo la panza, pero estaba bajando. Claro, esto también es del 50. ¿Quién te dijo vos que era del 80? Mira vos, ese tema es una cagada. Una poca de gracia, arriba y arriba. Que me dejaste loco. Escuchame, primero que nada, esto pasa esta noche. Ahora, segundo que nada, escuchame, o el otro día que estaba en el partido yo. La entrevista esa, son argentinos que estaban hablando de la cultura con respecto a la política, cómo trabaja basada en ella y cómo te censuran y cómo te van recortando y cómo te van haciendo algo directo e indirecto que hablaban la entrevista esta a Dos Voces, está muy buena para analizar. Alvin, put that harmonica down. Why? Because we're gonna sing, that's why. Not again. Never mind. Now look, fellas, this is a pretty song, so let's try not to goof it up. Are you ready, Simon? Sure, let's go. All set, Theodore? Hot dog, you bet. Are you ready, Alvin? Ready, Alvin? Bueno, Jorge, ¿cómo andas? Acá estoy con Cristian Palacios. Palacios, director de La Soñadora, es una obra que vimos el otro día, y Maribel Bordenave. Maribel Bordenave, actriz de Las Soñadoras también. Y nada, para justo evacuar un poco las preguntas que me hacías el otro día de cómo estaba sintiendo, cómo veía la cuestión político-cultural acá y social también, te paso con ellos. Bueno, no, la cosa está complicadísima. Está muy difícil, digamos, o sea, mucha provocación constante, una guerra contra la cultura, digamos, contra el teatro, contra las artes, contra el sector, en realidad contra la vida, mismo tiempo, digamos, yo creo que una deliberada búsqueda de que todos estemos muy angustiados y muy violentados y muy enojados, o sea, todo el tiempo hay como desde el gobierno una estrategia al respecto. Después, económicamente es imposible, digamos, está muy caro todo, no se puede vivir, digamos, está muy muy difícil, qué sé yo, ahí seguimos resistiendo porque siempre hemos resistido, pero también a la vez muchos esperando a ver cuándo explota y otros diciendo, bueno, esto no va a explotar más porque la gente se acostumbró, naturalizó el vivir mal, digamos, así que, no sé, un poco eso como en general. No, esto lo que pienso es que en ese objetivo tan concreto de acallarnos, de que desaparezcamos, olvidan que la potencia que tenemos como artistas, como generadores de usinas de encuentro, de pensamiento, de arte, de manifestaciones de distinta índole, que lo vamos a seguir haciendo, pero lo complejo en nuestro caso es que mientras seguimos haciendo tenemos que también seguir batallando para que entiendan que es fundamental que desde el Estado haya políticas concretas para que podamos llegar a más lugares y a todas las personas y que todos los artistas tengamos las mismas posibilidades. Bueno, muchas gracias. Ustedes hablaron los dos de un ataque directo. O sea, yo lo he visto, lo sí. Siento y se percibe. Venimos desde Uruguay hasta acá, paramos en La Plata, estuvimos presentando una obra también. Y también esta manifestación de ataque directo, de asesinar una rama, vamos a decir, la percibí, la siento, me la han comunicado. Si pueden desarrollar un poco este ataque directo, usted, o sea, esta cuestión, les agradecería. Sí, el ataque directo es porque van directo, por ejemplo, a las instituciones que tienen leyes, por ejemplo, como el Instituto Nacional del Teatro, que tiene una ley concreta que defiende nuestros derechos, que en realidad también genera un montón de acciones para quienes expectan, es decir, para toda la sociedad, y eso es un ataque directo, un ejemplo de un montón. Está el Fondo Nacional de las Artes en peligro, está el CONICET en peligro, están todas las áreas en peligro y todas esas áreas hace que sea, uno diga, bueno, sí, es directo. Sí, sí, no, además hay como un ataque incluso en términos de demonización, ¿no? O sea, no se contentan con desfinanciar al Instituto Nacional de Teatro, sino que salen a mentir a los medios para decir, no, el instituto en realidad le da plata, no sé qué, cosas que son absurdas, mentiras, pero mentiras sea, con cero conocimiento de cómo trabaja el instituto, pero lo dicen igual, digamos, no les importa nada, por así decirlo. Entonces es como, y eso lo hacen con todo, lo hacen con el CONICET, lo hacen con el instituto, o sea, y bueno, y este es un gobierno troll, ¿no? Es un gobierno que trabaja a partir de pudrirla todo el tiempo, ¿no? Y a retroalimentar ese discurso de odio, digamos. Básicamente es un discurso de odio constante y donde uno también es víctima, ¿no? Es como, sí, nos están bulineando todo el tiempo, digamos, desde además un poder, porque es como tienen el poder, entonces es más fácil, digamos, o sea, son bastante cobardes además, porque no hay ninguna instancia donde le permitan a un artista decir, bueno, dale, yo te debato, lo que vos quieras, me siento con vos, y vamos a un programa de televisión, dame el mismo tiempo y debatimos, y vamos a ver cómo te doy vuelta como una media, ¿no? Claro, este audio es de hoy a mediodía con el Darwin, que está en un encuentro de teatro en Bahía Blanca, Argentina, en provincia de Buenos Aires. ¿Tino esto? Creo que sí. Después seguimos hablando de esto con el Tino, con Gavilán, con Ernesto y otros. Y sobre los mosquitos hablamos con el Nacho, con el lagarto del vertedero. Claro, y quisimos extender el tema a los amigos trasandinos, al Leo, a la Tere y al Cachaca, pero la cordillera nos bloqueó los mensajes. Vos podés tener muy buenas intenciones, pero viste, si no le das suficiente fuerza a los mensajes, no pasan la cordillera. Acordate, el pico más alto es 7.000, 6.000, 5.000, ¿cuánto era? No le da la fuerza para pasar por otro lado. Entonces nosotros tuvimos buenas intenciones, pero la Tere no contestó con texto. Y el Leo no contestó con la temática miedo ambiental. Soy hermano del pueblo Coya. Ah, Inti Sol de los Ucará. Mirá vos, qué increíble ese disco. Le voy a preguntar al viejo Araujo, porque el viejo Araujo está por ahí donde vivían ellos. ¿De dónde eran estos? Eran de Maldonado, no. De Melo, tampoco. ¿De dónde eran, che? De Rocha eran los tipos. ¿Te acordás que vinieron a cantar acá? ¿El paisano los amplificó? Le voy a preguntar al paisano si se acuerda cuando él amplificó los Sucará. Creo que fueron los Sucará que amplificó. O era un Sucará. O eran los dos. Yo estaba ahí también. Fue en el Nacional. No sé si se acordará. Hace muchos años. Yo no era nacido cuando fueron, pero mamá siempre me mencionas ahí así. Acordate que queda pendiente descargar esa de los hermanos cordilleranos, que es de ahora, que no me acuerdo de qué canción es, y el botellero. Ahí se va el botellero, viejo fierro, viejo compro. Empalme FM. Empalme FM. Buena música desde los Palmares. Es José Gabriel, el hijo lejano cordillerano. Cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo. Estoy comunicado, intenté la comunicación con los amigos oyentes de detrás de cordillera, tras andinos. Lo intenté. Nosotros que vamos caminando ahora acá por la ruta de los charrúas, se nos ocurrió mandarle este audio copiándole una mecánica que dicen unos que leen más que yo que no es suya sino de Aristóteles. Reflexionar caminando para no ser tan soberbio de pensar que estamos enseñando, pero estamos intercambiando, reflexionando, sin duda. Esto se lo copiamos a Leonardo Jara de la Bahía de Concepción en Chile, y Leonardo se lo debe haber copiado a Aristóteles seguramente. Nosotros descubrimos, lo único que hicimos nosotros descubrir que es muy efectivo, vio, porque a medida que van entrando estos audios de los camiones y los autos del mundo que estamos soportando, acá tenemos el agronegocio a plena faena, contaminando todo. Dice la otra gente que habla bien de esto que acá pasó un camión con caballo, por ejemplo, que es para el trabajo de la gente, el desarrollo. No sé si lo demás también, el desarrollo, todo esto, las inundaciones que estamos teniendo ahora, y hicieron mierda todo. La tierra, ¿no? El aire y el agua, sobre todo el agua. Acá impacta directamente sobre una cosa que usted ya había advertido ahí en sus redes, hace como 10 años, ¿no? De lo que está pasando ahí. Bueno, acá nos llegó a nosotros ahora. El agua hecha mierda, el aire y la tierra. Pero es trabajo para la gente, dijeron nuestros gobernantes. Todo, ¿no? De todos los pelos. Capaz que tenía razón, y yo estoy hablando al pedo. Bueno, esta reflexión que le mando, con un poco de palabras mal usadas, bueno, un poco de puteada, como es característico acá en esta zona del Río de la Plata, es para a ver si logramos algún aporte suyo, mucho más formal, quizás un poco más conservador, porque usted tiene un cargo ahí, ¿no? Que sea, que tiene que respetar un poco, ¿cómo se dice? La sensibilidad de los chilenos, que es un poco más, ¿cómo le podría llamar? Me puedo equivocar acá. Yo decía hoy a otro compañero que es más conservadora y el uso del idioma, ¿no? No, eso de putear es bien de los argentinos y de los uruguayos. Bueno, pero capaz conseguimos algún aporte suyo. ¿Sobre qué? Sobre lo que quieras. No te acerques a mí porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Sí, recién te respondo porque terminé de hacer mis tareas. Pareña. No terminé, nunca se termina, pero bueno, bueno. La casa está en orden, dijo un expresidente, ¿no? No, yo no dije que hubiera sido un gobierno bueno, dije que hubiera sido que fue un gobierno inteligente. Y lo sostengo ante cualquiera, fue un gobierno muy inteligente porque yo lo viví ahí. Y a nadie le importó, ni la voladura de la embajada. Es más, no le importó del lado de que más o menos se sabía el cómo fue, como esto que pasó con Cristina hace poco, que mataron al tipo que... al fiscal ese. Y bueno, todos sabemos que lo mataron, como cuando desapareció aquel veterano que era testigo contra Checolat, en el traslado de la casa. Son cosas que se saben de los distintos gobiernos. Pero eso es lo que es a lo que iba en la parte de mi relato en el cual todo país está bien mientras... la gran mayoría de su población, como pasó por ejemplo en el gobierno de Menem, tenía el bolsillo lleno y nos creíamos ricos porque ganábamos en dólares. En ese entonces, que hace muchísimos años pasó, ganaba 50 o 60 dólares por día cualquier changuita de dependiente en cualquier lugar por día. Y aún hoy es dinero acá en Uruguay ganar 2.000 pesos por día. Está, no es gran cosa. Pero eso es lo que ganábamos nosotros en el año de Menem, que estamos hablando de que cuánto, de los 90, ¿no? Y era mucho dinero. Y eso, créeme, después está la visión ideológica, la visión de lo que está bien, lo que está mal. Repito, yo no dije que hubiera sido un buen gobierno. Dije que fue un gobierno muy inteligente. Porque se hicieron, te quedaste corto, la voladura de la fábrica en Río Cuarto, por el negocio de armas del general aquel, Balsa era, un viejo grande de lentes, alto, el de defensa, el general ese que había hecho negocios con armas con la guerra del Perú, Perú con Colombia, fue que le bombardearon territorio. Y esto le vendieron armas. Hubo un montón de cosas en el gobierno de Menem, como en el de Alfonsín, como en el de La Rúa, como en el de Duhalde, como el de los Kirchner, como el de Cristina, como el de Macri, como hay ahora en el de Milei. Es una casta que no les importaba en realidad. Por eso en mi relato remarco que el principal culpable somos nosotros. A veces ser inteligente no significa ser bueno, y ser burro no significa ser malo. Fue un gobierno muy inteligente, porque la mayoría de los que vivimos esa época no nos importó que vendió Aerolínea Argentina, privatizó el agua, privatizó la luz, las rutas, todo eso hizo Menem. Sí, vendió el país. YPF, que después lo vendieron los otros gobiernos también, y lo privatizaron y lo estatizaron. Todos hacen algo parecido. Entonces, para mí fue un gobierno muy inteligente porque nos mantuvo contentos. Es más, yo fui muy beneficiado con él porque fui inteligente con ese dinero que gané, y indirectamente, muy larga la historia, hoy tengo mi casa. Gracias a esos pesitos que ganábamos, que lo que lo guardamos nos ha sabido mantener. En mi caso con una casa, lo otro con ahorros. Los otros se iban a Miami. Los argentinos en el gobierno de Menem se iban de shopping a Miami, de vacaciones, pero no los que se van siempre a Punta del Este a Miami, sino la clase media, un encargado de edificio se iba a Miami de vacaciones, 25 días, se los tomaba todo. Y el auto que tenía en la cochera era igual o mejor que alguno de los que eran dueños de los departamentos donde trabajaba. Por eso, a veces cuando analizamos por arriba, como una historia, como que entremos en un lugar, bueno, pasó hechos importantes, y bueno, después está en el día a día que en eso sí lo puedo discutir porque viví esa época, el fin de Alfonsín y la de Menem, a full. Nadie se dejó. Claro, el de Menem coincidió con el de la calle en Uruguay, creo que fue así. O tuvo unos años de coincidencia, porque hay un año desfasado, ¿no? Ellos arrancan primero, pues seguimos nosotros. Sí, fue la década de que se vendieron hasta... Se metió en todo lo público. En Argentina, de hecho, fue más nefasto que acá. En Argentina, en el periodo de Menem, expropiaron las empresas públicas, lo que le cuesta sangre, sudor y lágrimas hasta hoy, ¿no? Por eso yo no puedo coincidir con vos de que ellos haya sido inteligente. Para ser inteligente tiene que ser bueno, si no es una barbaridad. Digo yo, es otra opinión también. Eso de la extranjerización de las empresas públicas, nefasto. Llegan los veranos y vos sabés bien, Tino, que hasta hoy se cagan de calor en pleno 18 de julio, en pleno centro de Buenos Aires. En Uruguay vos decís también, sí, puede ser que también. De hecho, acá se expropiaron cosas por abajo de las bolsas, sin que la gente lo supiera, o se repartieron los sectores de las empresas públicas y se privatizaron, más allá de que hubo un plebiscito que decía que no se podía. O sea que, salvando la diferencia, somos relativamente parecidos, pero ese tipo son locos. Si vos analizás en particular, no te podés quedar con que a vos te fue bien y vos decís que algunos fueron a Miami, pero el globalmente fue un desastre esa noche, mirado de todo punto de vista, la corrupción, los atentados. Digo yo, no sé, son opiniones, te la digo esta para contrastar nomás. Pensé que nadie iba a matarme. El tiempo pasó entre rayuelas y cometas, entre un amor y bicicletas. Y aunque estuviera solo, sabía jugar. Aunque quisiera llorar. Amar y no sabía dónde quería amar. Te quería encontrar, pero no sabía dónde. Yo te fui a buscar. Quería que todo fuera eterno. Se fue el amor, llegó el invierno. Y anduve tiritando en cualquier lugar. Y solo pude llorar. Cansado e interminable, rebotando en la pared, dando vueltas en el aire, mientras el payaso hace la red. Nadie pudo ver que el tiempo era una herida. Lástima la sed. Filosofía barata y zapatos de goma era, creo que se llama así este disco de Charly García. Ahora son las 22:07. Deberíamos hacer un clic para que la grabación